especializadas en el sector industrial. Clínica Hace Vital. Llevamos 5 años en la calle Ramón y Cajal 55 y somos un grupo de trabajadores que tenemos todas las especialidades: odontología general, prótesis dentales, ortodoncia, estética dental, cirugías e implantes. Trabajamos con cita previa y la visita, revisión y presupuesto es gratis y sin compromiso. Las urgencias médicas las atendemos en el momento, sin cita y son gratuitas. Trabajamos con financiaciones a través de bancos y cajas para más flexibilidad. Estamos integrados en el programa del Gobierno de Aragón para la revisión y mantenimiento de los niños. También disponemos en Hace Vital de las técnicas más avanzadas, pero sobre todo de los materiales más innovadores que se encuentran en el mercado. Clínica Dental Hace Vital, en la calle Ramón y Cajal, número 55. Teléfono de contacto 976 46 30 13. Radio Municipal de Cuarte de Huerva, 107.0. Mira, yo, dentistas, higienistas dentales, protésicos, voy a tomar un café para charlar, yo encantada de la vida. Ahora, cuando me dicen, tienes que ir al dentista, me entran los siete males. Pero también digo que cuando te dicen, oye, que ahora hay nuevas técnicas, que ya no es lo de antes, que antes es normal que te quedaras con la sensación que era tremendo ir ahí, pero que ya es casi casi como un trámite más, ¿no? Como ir a un médico de cabecera, que no te van a hacer nada. Pues una se tranquiliza y, bueno, tiene ya cita para Hace Vital la semana que viene, para tener que, bueno, hacer cosas pendientes. Alberto Marcos, ¿quién está con nosotros? Buenos días. Yo doy fe, de que pasé ayer por la limpieza con Ana y estoy... Y tan tranquilo. Se me ha ido hasta el tabaco con lo fumador que soy. Estamos con Ana Cabero, que es la propietaria de la clínica Hace Vital, independiente y no franquicia, que conviene decir, porque lo de Vital a veces se asocia a franquicias que tienen ese nombre. Hace Vital es una clínica, la propietaria es Ana Cabero, que es higienista dental y que nos va a contar los años que lleva en Cuarte, por qué en Cuarte, bueno, y iremos hablando de las cositas que van saliendo. Buenos días. Hola, buenos días. Que además en la cuña decíamos que lleváis 5 años, pero ya lleváis 7, ¿no? En febrero hacemos ya 7 años. Que se dice pronto, pero ya 7 años son... Sí. Bueno, ha cambiado mucho el pueblo desde entonces. Ha cambiado mucho desde entonces, claro. ¿Cómo va? Muy bien, estamos muy contentos. La verdad que, como te decía, llevamos los 7 años y como si me dices que llevo 2. Oye, ¿y por qué en Cuarte? ¿Estás viviendo aquí? ¿Qué vinculación te une al municipio? Yo antes vivía muy cerquita de Cuarte, vivía pues en Cadrete, entonces bueno, vimos que la población de Cuarte se estaba expandiendo, que era grande, que necesitaba muchos servicios, muchos comercios y que realmente la gente demandaba el tener un sitio para poder ir al dentista y no tener que bajar con el coche a Zaragoza, aunque estemos muy cerquita, pero la gente quería tener el servicio más a mano. Y es que es una gozada, todos los servicios que podamos tener aquí, muchísimo mejor, y además tenemos prácticamente de casi todo. Alguna cosita falta, pero de casi todo. Y Ana, yo creo que tuvo mucha visión, también es población infantil, y todo esto mueve... Por el programa de DGA de Aragón, ortodoncias y demás, entonces todo esto... Bueno, empezamos por ahí, a ver, cuéntanos un poquito, ¿cuál es esta colaboración del programa de la DGA? Pues es una ayuda que da el Gobierno de Aragón a ciertas clínicas, tú te apuntas en el programa y te hacen una concesión desde el Colegio de Odontólogos de Zaragoza. Entonces, bueno, pues a través del Gobierno de Aragón hacen una ayuda para los niños. Empezaron con los niños que nacieron en el año 1999, tenían que empezar por algún sitio y empezaron con esa fecha. Y bueno, cubre lo que es la odontología en dientes permanentes, en los dientes que se van a quedar en la boca para siempre, lo que son las caries, lo que son las endodoncias, todo, absolutamente todo, hasta los 16 años. Es un programa que... ¿Y sigue la ayuda a día de hoy? ¿Con el tema de la crisis no la han quitado? Nada, de momento no. Salió en el Heraldo, además, hace poco que salió en el Heraldo que había problemas, pero la verdad que a nosotros no nos ha llegado ninguna información y de momento las cartas y las visitas se están haciendo. Qué bueno, porque además es que es fundamental, es que la higiene en la boca, ¿no? Madre mía, si te curas en salud, si tienes una buena prevención, claro, pero la eso que te vas a quitar de eso es lo difícil, ¿no? Porque yo creo que para los niños hay que educar desde pequeñitos, poco chupete, poco meter el dedo, que luego quedan los paladares deformados. ¿Eso es mito? ¿Eso es real o es un mito? Es real, ¿no? De forma es real. Paladar. A ver, yo siempre aconsejo, a un niño no le puedes quitar un chupete, ni puedes intentar el que no se meta en el dedo o el quitar el chupete pues cuando tengan más o menos 2 añitos, algo así. como comprenderéis, todo el mundo hemos llevado chupetes y nosotras no decimos de que a un niño no se le ponga un chupete, pero sí que es verdad pues que hay casos que con 3, 4 años utilizan un chupete y el paladar se puede deformar a esas edades. Y el dedo. ¿No? Muchos niños el dedo se les deforma el paladar. Sí, pero bueno, hasta los 2 años, 3 años el llevar un chupete no causa ninguna extorsión. Pero ahora hay furor con la ortodoncia para adultos, ¿no? Porque ahora veo un montón de gente, sí, 20añeras, sí. 20añeros con los brackets metálicos, los brackets transparentes, que a lo mejor han tenido una boca no demasiado bonita estéticamente, pero de repente, pues en la adolescencia quieren... Es que afortunadamente hoy en día se da mucha importancia a lo que es la estética en los adultos. Y nosotros tenemos incluso más pacientes que llevan ortodoncia, que portan ortodoncia, adultos que no niños. Porque niños lo que se está intentando es corregir si tienes un problema en el paladar, si tienes un problema... lingual, se intenta corregir con otro tipo de aparatos para que así cuando sean adultos no tengan por qué llevar ortodoncia, que es lo importante. Escogerlo, digamos, a tiempo. A ¿no? tiempo, eso es. Claro. Pero ahora es furor, furor, porque la gente está más volcada a la estética que a la funcionalidad, ¿no? Quiero decir que... Hombre, tú tienes... es que si estamos tan volcados, perdona, en la estética... Uh-huh. La estética pasa fundamentalmente por la boca. Buena boca, ¿no? Unos dientes. Sí, pero primero es lo funcional que hablábamos, eso Ana es. Y yo fuera de micro. Si tú saneas y controlas funcionalmente la boca... O sea, la salud, digamos. Claro, eso lo doy por descontado. No lo doy por descontado, no. Porque Ana me dice que van más pacientes. Por una estética. Con una ansiedad estética que funcional. Vale. Esto es fuerte. Ya. Normalmente, si hay pacientes que tienen un problema en la cara cuando sonríes, en la parte que se ve, digámoslo así para que me entendáis, vienen a la clínica porque tienen un problema de estética. Cuando faltan molares, cuando faltan muelas, cuando hay un problema, aunque tú no puedas masticar bien, como estéticamente no se ve, ahí es donde está confundido, ¿vale? Entonces, nosotros intentamos desde ACE Vital el poner una importancia a la funcionalidad, a una buena masticación. Es que además acabas, y lo digo por experiencia, acabas ahorrando dinero. Tú al mínimo dolor tú vas y es un empaste simple. Un empaste simple lo dejas y se convierte en endodoncia. Y finalmente, si no lo abordas, en extracción. Es así el proceso. Es así, ¿no? Es así. Yo creo que... Veo que entiendes, Alberto. Es que yo tengo mucha experiencia en salones dentales y he visto la evolución de la tecnología desde cuando eran aparatos más rudimentarios a los que tenéis vosotros de última generación, que te sientes en un espacio de relax, con una iluminación adecuada, con un sillón confortable. Y el buen trato que es fundamental. Fundamental, pero todo ese conjunto hace que perdamos, quien lo tenga, no es mi caso, el pavor a ir al dentista. Yo creo que el dentista tiene que ser algo rutinario, que anualmente mínimo un control, una revisión, una limpieza. Desde aquí tenemos que recomendar esto y creo que es importante. Es lo importante, el que acudas una vez al año al dentista, es como decía Alberto. Mínimo, ¿no? Puedes tener una caries, puedes tener dos, pero es, no digo imposible, pero es muy raro el que puedas perder una pieza en un año, a no ser que haya habido un traumatismo, una cosa importante, pero es muy raro. Entonces, si nos vamos cuidando, vamos acudiendo al dentista una vez al año, vamos haciendo una limpieza, nos vamos mirando qué es lo que nos pasa, no es un tratamiento ni agresivo, ni grave, y económicamente, es que hoy en día, pues con esto de la crisis, claro, es verdad, económicamente es mucho más barato. Tenemos la mala fama de que el dentista es caro, sí, pues, pero no es así. O sea, el problema es que si una persona hace 5 años que no va al dentista, no se ha cuidado su boca, no se ha hecho unas limpiezas y demás, claro, el tratamiento es más elevado económicamente, pero porque no ha habido un seguimiento. Pero Ana, ¿es caro respecto a qué? Porque una revisión anual es caro, es lo que te cuesta una camiseta. Que te la compras sin ningún... La revisión nosotros es gratuita. Bueno, la revisión quiere decir con una limpieza, quiero decir, es lo que te cuesta una camiseta, a nadie le duele comprarse una camiseta. Sin embargo, para la salud somos rácanos. Sí, la población somos en general... En general, sí. Preferimos irnos de viaje, que bueno, pues con esto del estrés y demás, preferimos ahorrar para unas vacaciones en agosto y podernos expandirnos de viaje y no guardamos ese dinero para nuestra salud. Pero estás hablando de revisión gratuita, que esto quiero enfatizarlo para que la gente lo sepa, ¿no? Sí, la revisión y la consulta es gratuita, las urgencias también. Luego, claro, nosotros damos los presupuestos personalizados, no hacemos, no tenemos un listado donde una caries... Bueno, sí, una caries sí, pero donde esto valga esto, esto valga esto... Depende no. de lo que entrañe, ¿no? El trabajo eso que entrañe es. La recuperación de esa pieza dental... Eso pero, es. Pero se puede decir, ¿no? Una limpieza es un precio... Lo que hablamos estándar, lo que cuesta una camiseta, y si tienes una carie que has descontrolado, no tienes que aplazar un viaje de vacaciones por pagar una carie, no. que es lo que te cuesta cualquier cosa que utilizamos cotidianamente y no le damos importancia. Yo quiero hacer hincapié en ese miedo paralizante que a veces ni siquiera es por dinero, que en buena parte puede ser que sea, y que desde aquí ya también desmontamos ese mito, porque además en la prevención también está el ahorro. El ahorro, exactamente. tú ves todavía ese pavor, ¿no? Que hablaba ahora, yo creo que es una palabra muy bien puesta, pavor, es pavor lo que tenemos muchos al dentista. Sí. ¿Todavía sigue a día de hoy? ¿En las nuevas generaciones ves que ya se va perdiendo? En las nuevas generaciones se va perdiendo. De hecho, normalmente el paciente que viene con más miedo es un paciente adulto, porque ha tenido una mala experiencia en el dentista, porque, a ver, el dentista antes no era tan cercano al paciente como ahora. Ahora intentamos que el dentista y el paciente tengan una relación más cercana, donde si tú tienes una pregunta, si tú tienes una duda, tú se la puedas preguntar cómodamente. Antes el dentista era el médico, donde tú ibas, no se te informaba absolutamente de nada, era abre la boca e incluso el mito de la rodilla en el pecho. Y extracción casi siempre, porque estabas 3 meses con Melavon para quitar el dolor y cuando ibas ya no era una simple carie, ya era una extracción. Entonces, eso queda en la gente de nuestras generaciones más huellas, si no has superado eso, cuesta. Yo lo único que tengo un poquito de pavor siempre es la anestesia. Eso es un pinchacito. No me gusta. Y ella me decía que se pueden aplicar unos geles para las limpiezas, quien tiene la boca sensible, ¿no? Hay geles, sí. Hay sprays infantiles. El pavor a la jeringuilla yo creo que es desde pequeños hasta mayores. Pero es que especialmente la del dentista, porque no es una jeringuilla convencional, es una pistola metálica, una cosa que... Y lo que luego es la agujita es muy fina y realmente es un segundo. Nada, a mí nada, me da pavor. ¿Ves? Nada, además ponemos un spray antes de la anestesia, el spray de los niños, es cerrar los ojos y... Y ya está, la verdad que no se nota. Muchas veces viene la gente con el miedo de la anestesia, cierra los ojos, pero ya está, ya me habéis pinchado, exacto, exacto. O sea, no te enteras. Oye, ¿y de qué depende que haya gente que no va al dentista en su vida y no tiene caries y otra gente que estamos como más cuidadosos encima del tema tengamos más problemas en este aspecto? Desafortunadamente la genética es muy importante en la boca y es sobre algo que ni nosotros ni tú mismo puedes incidir, puedes... Mira, he tenido una mala genética pues porque mi papá o mi mamá ha tenido problemas odontológicos y las ¿puede enfermedades... ¿Puede ser que en el embarazo también influye? Sí, en el embarazo, en el embarazo debido a los problemas, a las subidas hormonales y bajadas hormonales, hay problemas en el embarazo. Pero es lo que hablábamos antes, Alberto, es si una embarazada acude cuando está de 3-4 meses al dentista, se coloca flúor en la boca, se le dan unas pautas, se le dan unos enjuagues, unas pastas especiales, no tiene por qué haber ningún problema. Ahora, si en un año que estás los 9 meses de embarazo más la lactancia y demás, no acudes al dentista, lógicamente vas a tener más problemas. Y la alimentación, la alimentación también es muy que tomen mucho calcio igual las embarazadas para que les vaya a los hijos de alguna forma, igual no tiene que ver. ¿O? Sí, pero si luego a los niños les das caramelos y dulces y no sé qué, el problema es, una de las causas es la alimentación, los azúcares y demás, ¿no? Son enemigos de la boca. Lo que pasa es que yo creo que a un niño no le puedes quitar una chuchería, nadie se le puede quitar una chuchería. Pero hay una dosificación, digamos, ¿no? Lo importante es saber utilizarlas. Puedes comerte, por ejemplo, para merendar 3 chucherías y luego lavarte unos dientes. Y entonces no tienes por qué comerte una chuchería a mediodía, otra por la tarde y otra por la noche. Sin cepillar los dientes con residuos de azúcar todo el día, ¿no? Eso es. Claro. Es saber un poquito instruir a los niños. A lo que intentamos es instruir un poquito a los niños a que se pueden comer chucherías. El dentista no dice que no se pueden comer chucherías, pero cómo las debemos comer, cuándo y qué es lo que tenemos que hacer después de comer las chucherías. Sería una crueldad, ¿no? Quitarle pero hablando de estos cepillados dentales, ¿cuántos al día? Tres, ¿no? Claro, lo importante son 3. En niños, a partir de 4, hasta de los 4 a los 6 años, con que se cepillen a la mañana y a la noche es lo importante. Un buen cepillado por la mañana y otro por la noche. Actualmente hay muchos niños que se quedan al comedor y en muchos colegios no dejan el llevar un cepillo de dientes o hay problemas porque los cepillos de dientes se intercambian entre un niño y otro. Es casi mejor que sea bueno el cepillado de por la mañana y el de la noche y el de a mediodía. Bueno. Y también es una prevención tremenda, ¿no? La buena higiene también tiene que ir acompañado con hilo dental. No siempre. Eso es los mayores, porque si yo llevo mi kit de ducha dental, hilo dental y demás, pues no puedes salir a comer nunca fuera. Entonces eso ya tiene que ser ese tipo de, para bocas, digamos, estropeadas, ese tipo de higiene es en casa. Tú no puedes ir con un maletín cada día cuando comes fuera. Yo creo que es más importante no porque utilices más cosas es que estás haciendo mejor una higiene, sino el cómo utilizarlas o el saber utilizarlas. Es más importante el que no te pases el hilo dental a que te lo pases mal. ¿Vale? Entonces, es el dentista el que te dice, bueno, en tu caso es necesario utilizar el hilo dental y por qué es necesario y cómo lo vamos a utilizar. Nosotros enseñamos mucho a utilizar el hilo dental porque, desgraciadamente... Palillos enemigos, enemigos a... palillos de madera, enemigos acérrimo de... Sí. Yo soy de la estética y de la educación, ¿no? Bueno, vamos a hablar de nuevas tecnologías que tienen cositas que contarnos, de prótesis y de todo esto, ¿no? Prótesis removibles, prótesis fijas y estas cositas que hay ahora, materiales de última generación, ¿no? Sí, hoy en día, bueno, las prótesis ya no son como antes, no vemos la prótesis en el vaso con el agua por la noche. Imagen, un poco sórdida, ya es diferente, entonces ¿en qué ha cambiado? Trabajamos con nuevos materiales para que la estética sea mucho mayor, para que una persona que lleve un aparato vaya por la calle, pueda comer un bocadillo perfectamente y que quien esté enfrente mirándole no sepa que lleva un aparato, o sea, que lleva una prótesis removible en su boca. Para eso que hace falta pivotes. No, es necesario. ¿No es necesario? No es necesario. Tienes que tener tus dientes en la boca sanos para poder colocar una prótesis. Pero lo que hablábamos, no es necesario el tema de implantes ni el tema... Ya. ¿Implantes atornillados? ¿Trabajáis, no? Sí, trabajamos. Tenemos un cirujano que yo presumo mucho porque es un cirujano que viene de Madrid. Llevamos muchos años trabajando con él. Y bueno, la verdad que el tema de los implantes hoy en día está muy demandado. Cuando tú pierdes una pieza, lo más parecido a tener un diente natural es colocar un implante. Pero también quiero decir que no solo se colocan los implantes para sustituir las piezas que has perdido, sino hoy en día en personas mayores que a lo mejor llevan una dentadura postiza, lo que todos conocemos, la dentadura postiza, la parte de abajo de la dentadura postiza es muy difícil de llevar. Es como un caramelo dentro de la boca. No existe un paladar donde haga una ventosa. Que fije bien. Y lo que hacemos es colocar implantes con 2, 3 implantes, 4, depende del paciente, pero con 2 implantes los utilizamos de pilares para anclar esa dentadura de esos implantes y que esa persona mayor pueda comer carne, pueda comer un bocadillo, que a lo mejor hace muchísimos años que no come un bocadillo. Es que ahora, por los tiempos económicos que vivimos, creo que se está volviendo un poco a estas dentaduras de antes, pero claro, muy perfeccionadas o mixtas en este caso, ¿no? Con pivotes o con tornillos en algunos puntos, porque claro, la diferencia de hacerte, me imagino, una dentadura completa de atornillado cuando ya eres muy mayor, en estos tiempos económicos, hacértelo de esto, la diferencia es ostensible, ¿no? En precio. Es muy grande, pero es lo que hablamos. Con 2 simples implantes podemos colocar una dentadura entera, que son 12 piezas, sin necesidad de colocar 6, 8 implantes, 10 implantes que se colocaban antes. Y queda una dentadura perfecta. Sí, queda una dentadura fijada. Y devolvéis un trocito de felicidad importante a la gente. Tú decías, gente que puede tomar un bocadillo que hacía tiempo que no podía, qué felicidad, ¿no? Los pacientes, la verdad que tú te sientes muy, muy bien, muy satisfecha con tu trabajo, porque los pacientes que han llevado una dentadura postiza y saben lo que es eso, y luego vienen a la consulta cuando llevan los 2 implantes y su dentadura fijada, vienen con una sonrisa de oreja a oreja, como diciendo, me ha cambiado la vida. Y esto conlleva lo que es el primer mundo, ¿no? Porque siempre decimos la alimentación del primer mundo es muy mala y va contra la dentadura, pero tú vas al tercer mundo y personas de menor edad que yo están sin dientes y no comen chucherías. Quiero decir que, como decías tú, es la genética... Influye la mala alimentación, una serie de cosas. Tú vas a un país tercermundista y ves a los sacamuelas que no son ni dentistas. No, allí, en cualquier momento, allí la odontología conservadora, lo que son las caries y demás. Sin embargo, hay otros países tradicionalmente, por ejemplo, República Dominicana, donde se iba mucha gente española a sacar el título por lo que sea, ¿no? Y luego era convalidable y podían ejercer aquí, ¿no? Eso se daba mucho hace unos años, ¿no? Hace muchísimos años, pero actualmente no convalidan la titulación. Cuando tú tienes una titulación superior en otro país que no está integrado dentro de Europa, tienes que venir y hacer una homologación que puede durar 2, 3 años hasta tener el título. Porque de aquí, de la Unión. En mi generación esto pasaba, yo tengo amigos incluso, y fueron a la República Dominicana a sacar el título. Eso ya lo desconozco. Porque además entonces había que hacer la carrera de medicina y luego la especialidad, ahora ya es una carrera independiente, odontología, ¿no? Sí, antes era el médico estomatólogo, que es la carrera de medicina y luego especializado en estomatología, y ahora es dentista, es odontología. Uh-huh. No hace falta hacer la carrera de medicina, claro, y luego especializarte en odontología. Voy a ir un poco de nuevo a la frivolidad. Estos... artistas, ¿no? Y gente que se ve en televisión que de repente un día para otro tienen una boca perfecta, son las carillas famosas. Sí, hay de todo. Hay personas pues que tienen una buena dentadura y con un blanqueamiento suficiente y portan una dentadura pues bonita estéticamente, y hay personas que no, hay personas pues que son casi todo carillas de circonio, carillas de porcelana, con puentes, coronas. Y Ana me decía que incluso dentadura completa funda, ¿no? Eso es. Con dientes perfectos. Sobre los tuyos. Sobre los tuyos. Toda la dentadura enfundada. O sea que eso es lo ideal porque no te hacen nada a ti, sino que directamente, ¿no? O eso es poco sano porque no ventila bien el diente, ¿entiendo? No, ¿cómo? A ver, lo ideal es llevar tu diente natural, tener tu diente natural en la boca, que para eso está. Cuando tú enfundas un diente, tienes que comerte la mitad de ese diente. Ah. Tú lo tienes que tallar, ¿vale? Para recibir, no queda... para recibir una corona encima. Entonces, es una agresión, si tú te ¿no? dedicas a ser actor, eres actriz, sales por la tele, muchas ¿qué? Veces se hacen tratamientos, lo que hablábamos antes, que estéticamente... sí, son válidos, pero... Ya, en aras de la estética, renuncias un poco a la funcionalidad y al buen estado de la boca, eso que no es. Conviene. Además, ¿no? Si aparece un problema, una caries, tienes que desmontar ese enfundado, tratarla y luego... O sea, que no es un problema, no. Vale. Nosotros colocamos una corona cuando realmente es necesario, pero por estética yo me niego a tener que tallar un diente porque una persona me pida que por estética... pura y dura quiera colocarse unas dentaduras por parecerse a Claudia Schiffer o a Naomi Campbell, o sea, no. Oye, enemigos principales imagino que son, aparte de la alimentación que decíamos antes, en cuanto a lo que es bueno, el buen estado de para evitar que, o para, a ver si lo digo bien, perdonarme, para que la limpieza de boca se mantenga durante más tiempo. Las bebidas enemigas, imagino que es el café, ¿no? Café, tabaco, quizá. El café el lo que hace un poquito, pues la cafeína tiñe el diente, igual que la nicotina. El té también. El té incluso más. Ah, la sí, teína. Más que el café. Pero insisto, no vamos a quitar a una persona de beber un café o de fumarse un cigarro si es una persona fumadora. Al dentista se le tiene como, no vayas al dentista porque te van a quitar el café, el tabaco. No. Bueno, es una recomendación, ¿no? Es decir, si quieres tener más o menos un buen estado de... Si tú tienes una correcta higiene, si vas al dentista, si eres fumador y aún encima pues, te gusta mucho el café y eres asiduo al café, puedes hacerte la limpieza cada 6 meses en vez de cada año y no hay ningún problema. Si el tabaco ya te lo quita el médico de familia, especialistas, ¿no? Porque las no hay agresión, ¿no? Propiamente dicha, no agredes el diente. No, simplemente se tiñe pues de una coloración un poquito más oscura, ¿vale? Uh-huh. Pero nada más. Puedes beberte un café tranquilamente. Y luego una curiosidad que tengo, porque conozco a alguien que está empeñado y además lo mantiene firmemente, en que todavía tiene un diente que es de leche, esta persona tiene 35 años, es verdad que es un tamaño diferente, incluso una tonalidad distinta. ¿Es posible esto, que no le haya caído? Es muy posible. Mi marido, no te voy a decir la edad, tiene 2 piezas de leche todavía en la boca. Es que hay curiosidades. A veces crece sin haber caído el otro y se te puede quedar atravesado. No, es que está creciendo casos... de muy pequeño en una dentadura ya adulta, ¿no? Y dices, no puede ser que sea de leche. Sí que sí, puede ser. Existe se llaman agenesias, que no existe el diente definitivo, que realmente no sale a boca, pues porque hay una deficiencia de ese diente, porque... se llaman agenesias. Entonces, tu diente de leche no se cae porque no hay otro que le empuje. Claro, entonces, lo tienes que conservar para siempre, aunque sea pequeñito, pero lo tienes que conservar para siempre. Oye, ¿servicio de urgencias también tenéis? Sí. Aquello que estás en casa y que de repente tienes un dolor terrible, está bien contar con que, atendéis, ¿no? Sí, nosotros las visitas sí que las programamos y que tenemos que dar citas para una limpieza, para una caries y demás, pero sí que las urgencias las vemos en el momento. Si viene una persona con un dolor, con un flemón, con... como comprenderás, yo no lo puedo mandar a su casa. No, vente mañana que no tengo hueco. No puedes, pasa mal, ¿no? Entre paciente y paciente hacemos un huequecito y las vemos en el momento. Por lo menos para intentar mandar un antibiótico si lo necesita, algo. Y además lo primero, lo que hay que hacer, y yo lo que he aprendido es quitar la infección, ¿no? A través de antibiótico y luego ya se puede manipular. Si no, no podéis hacer nada. Es que no hay que ¿eso llegar. ¿Por qué es? No hay que llegar a la infección. Ya no, por supuesto. Pero si se llega por una desventura de la vida, ¿por qué no se puede? ¿Por qué la infección impide manipular? Hay 2 problemas. Por una parte, cuando tú anestesias en una boca donde hay infección, esa pieza nunca llega a anestesiarse. No puede dormirse la pieza porque la infección hace de barrera y hace que la pieza no absorba la anestesia. Con lo cual, todo el tratamiento que te harían, digamos, sería lo vivo. O sea, sería sin que ese... Puedes tener la boca completamente dormida y esa pieza estar sin dormirse. Sin dormirse. Y por otra parte, suficiente razón, ya. Y por otra parte, aunque llegara el punto de que esa pieza se duerme, si no, tú no tienes una profilaxis antibiótica en tu cuerpo, si tú no te has tomado los antibióticos previos, puede provocar una endocarditis, que se llama. Esa infección va directamente al corazón y es muy importante que la gente sepa esto. Es muy importante porque no se pueden tener infecciones en la boca. hay muchas personas que vienen con piezas que se le han roto de hace años, que tienen raíces dentro y que, bueno, como no se ven, como no me duelen, como no hay una sintomatología, no pasa nada, déjamelas ahí porque tengo miedo y no me las quiero extraer, ¿vale? Pero a lo mejor tú haces una radiografía y ves que dentro hay infección, hay un quiste, entonces eso hay que limpiarlo. Hay que limpiarlo porque todas las infecciones que tenemos en boca va directamente al corazón. Pero estas que tú me hablas son las que quedan enquistadas, ¿no? Que hay que hacer una episiotomía, una limpieza, ¿o cómo es esto, no? Porque queda como en un quiste, ¿no? Interno. Hay de todo. Las personas que vienen con un dolor es porque en ese momento tienen una inflamación y tienen una infección sin necesidad de que haya un quiste. Ajá. Sí que es verdad que cuando pasa el tiempo, bueno, pues me tomo el antibiótico, se me va el dolor, se me va un poquito la infección, pero bueno, no voy al dentista, lo dejo. A los 15 días vuelvo a tener el dolor. Y esto es una cadena que, pues, con los años aparece el quiste. Fíjate que son las 11:30. Aquí podríamos estar toda la mañana. Es un tema que a mí particularmente me apasiona. Ya te veo, ya. Bueno, te veo con la boca muy limpia. Desde luego, enhorabuena a la persona que te hizo la limpieza. Voy a tomar. Ángela, un saludo desde aquí. 96-46-30-13 es el teléfono. Eso es. 46-30-13, que nos van a atender seguro bien. Eso doy fe y también del buen resultado. Que Ana Cabero, ha sido un placer. Igualmente, igualmente. Muchas gracias. Bueno. Yo desde aquí quería saludar a mis compañeras, decir que somos un grupo de chicas jóvenes, que bueno, que unas son higienistas, otras son odontólogas, pero quería saludar a Beatriz, que es odontóloga, a Ángela, que también es odontóloga, y a Sonia, que por supuesto está allí como higienista dental. Pues un beso a todas ellas. Ana Cabero de Acevital, muchísimas gracias. Igualmente.